Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buenas tardes a los amigos oyentes de la ciudad de La Plata. Esto es Prohibido Cumbia y estamos en Radionauta FM 106.3. Son las 4 de la tarde y 12 minutos. Sol radiante, 22 grados en la ciudad de las Diagonales. Día primaveral, totalmente primaveral. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Bastante bien. Tranquilo, un poco agitado por el transcurso del regreso, ¿no? Para venir para acá al programa en la bicicleta, así que nada, pero bastante bien, contento por el día. Y también mandarle un saludo, ¿no? A Juan, que está nuevamente ausente. Pero ahora ya sabemos los verdaderos motivos, ¿no? Sí, no está de trampa, no está pirateando. Tiene una situación familiar complicada. Un poco complicada, ¿no? Desde acá le mandamos saludos, esperamos que el próximo martes ya lo tengamos acá en el estudio. A los oyentes que no son futboleros, les pedimos disculpas. Cortina de Manu Chao, Diego Armando Maradona, el máximo exponente del fútbol mundial de todos los tiempos, cumplió 60 años. Lamentablemente, el día viernes, antes de que comience el partido que inauguraba, digamos, la llamada Liga Profesional, este esperpento futbolístico del argentino, salió a la cancha de Gimnasia de Grima La Plata en 60 y 118. Y preocupante, digamos, el estado en el que se encontraba Diego. No se podía, tenía que estar ayudado por un par de escoltas que estaban al lado de él, cada uno de sus lados, y lo acompañaban, tenían que estar sosteniéndolo. Inclusive en un determinado momento hasta le tuvieron que acomodar el barbijo, ¿no? Por el marketing, cierta irresponsabilidad también, ¿no? de los miembros de la Asociación de Fútbol Argentinos, conociendo su situación de salud, el hecho de hacerlo ir para recibir unas plaquetas, ¿no? Sí. Creo que suficiente homenaje que le hicieron la hinchada de fútbol que estuvieron en los alrededores de la casa donde vive, con bastante ruido, digamos, de pirotecnia, y el homenaje que todos le hacemos, o por lo menos a los que nos gusta el fútbol, le hacemos como el más grande jugador que hubo en la historia. Sí, justamente ayer fue, por lo que vos comentabas, ¿no? Del homenaje que le hicieron al Diego en sus 60 años, que se le notó muy pálido, que estuvo acompañado por algunos asistentes, ¿no? Que lo tenían porque se podía desvanecer, incluso se podía caer. Ayer fue internado el Diego, estuvo acompañado por su médico personal, ¿no? Que es Leopoldo Luque, y está internado en el sanatorio Ipensa acá en La Plata. También a la madrugada se le acercaron algunos hinchas, ¿no?, de Gimnasia Esgrima de La Plata, y empezaron a mostrar su preocupación, ¿no?, manifestándose en las afueras de la clínica. Sí, le deseamos una pronta recuperación. El Diego tiene 7 vidas. Esperamos seguir disfrutando mucho tiempo de él. Más allá de, digamos, yo siempre tengo creo que el debate pendiente acerca de los artistas, y para mí Diego, aparte de jugador de fútbol, fue un artista del balompié. Me cuesta no separar, digamos, el arte de la vida privada, ¿no? Yo una vida muy polémica, ¿no? Soy admirador del arte, más allá, digamos, de la circunstancia de la vida privada. Diego Maradona, si en el tiempo en el que jugó en Nápoles hubiera habido, digamos, la facilidad tecnológica de las transmisiones futbolísticas como hay ahora, y hubiera sido incomparable, directamente hubiera sido incomparable. Vos lo viste muchas veces. Las maravillas que hizo. Muchas veces, cuando lo viste. En el fútbol italiano, jugando en el Napoli, que ahí también no solamente despertó, digamos, las pasiones de una ciudad sureña, sino también las controversias que siempre hubo en Italia, digamos, entre el norte industrial y rico y el sur pobre. Fue un quiebre que se manifestó en toda su relevancia en el Mundial del año 90, cuando Argentina dejó fuera de la Copa del Mundo a Italia en los recordados penales que atajó Sergio Goycochea. Digo, y creo que no me equivoco, que el Diego fue el mejor futbolista que hubo en la historia, por lo menos hasta nuestros tiempos. Hasta el mismo Lionel Messi está lejos, lejos, muy lejos de Diego Armando Maradona. ¿A Pelé lo llegaste a ver jugar vos? Pelé, en la época de Pelé, digamos, no había, viste, la tecnología para... El fútbol era totalmente para distinto. Para mirar ahora, era otro tipo de fútbol, quizás un fútbol más cerebral y menos físico. A Pelé solamente lo vi en una oportunidad en los estadios, y nunca más jugar en el Nacional de Lima un amistoso con la camiseta del Santos, y después nunca más. Después son los videos de los mundiales, ¿no? Del Mundial de Suecia, poquísimo, porque... No eran las transmisiones ni las grabaciones de fútbol como ahora. Después el Mundial de Chile, que fue su otra consagración, y el último apoteósico, digamos, en el Mundial de México del 70, en el que Brasil creo que fue la mejor selección de fútbol que hubo en toda la historia de los campeonatos mundiales, con 4 números 10 jugando en la cancha para el equipo brasilero, ¿no? Impresionante. Después viene la época de Diego, y ahora, bueno, viste la tecnología en que vos al instante y en directo estás mirando partidos de cualquier rincón del mundo. Pero sí, hay mucha diferencia con el fútbol de antes. Básicamente, si no son partidos de la liga inglesa, me aburro bastante, porque la liga inglesa tiene, por ahí no tiene, no es un dechado de técnica, pero sí es un fútbol muy, muy activo, muy, muy interesante para mirar. Siempre estás pendiente, entonces, de los partidos de fútbol. Estoy pendiente de los partidos de fútbol, sí, me gusta, y sobre todo los fines de semana, por ahí, cuando no tengo que hacer visitas o no hay, es mi día de descanso, por ahí trato de mirar algún partido, sobre todo de la Premier. Saludos al Diego, entonces, ídolo total. Esperemos que se recupere muy pronto, ¿no? Esperemos eso. Agenda política de la semana. Vamos a darle una pasada así bastante rápida y después, en todo caso, la vamos a ir desarrollando. Leía un editorial de este fin de semana, básicamente de uno de los diarios, uno de los multimedios, en donde el análisis terminaba con la frase: quizás esta semana algo empezó a cambiar. Y se refería a una semana que fue particularmente movida, la semana que pasó, ¿no? Desalojo en Guernica, desalojo en Entre Ríos, todos desalojos totalmente distintos, pero que tienen cierta conexión política. Después vamos a tratar de darle un paseíto a esto. Sí, en unos momentos seguramente estemos en contacto con Mauro López, ¿no? Que estuvo en la represión de Guernica. Él es dirigente de la organización social Barrios de Pie, que estuvo también acompañando ahí a las familias, ¿no? Ahí, a mí me ha parecido, digamos, un quiebre político con relación a la deriva del gobierno, ¿no? A la línea política del gobierno. Para mí es todo un quiebre. Pero bueno, eso lo vamos a estar desarrollando. Otro tema que empezó a surgir a partir de ayer, la posibilidad de las vacunas, ¿no? De que a fin de año venga la vacuna, la Sputnik, la vacuna que están experimentando en Rusia. Es positivo, aparte de ser esperanzador, ¿no? Porque convengamos que a raíz del brote que está habiendo bastante preocupante en Europa y los números de contagios aumentando la segunda ola, ¿no? De manera geométrica, no de manera aritmética, y que están ocasionando, digamos, medidas inéditas tanto en Francia como en España y en Italia. Digamos, una noticia de la aparición pronta de una vacuna puede sonar esperanzador. Ahora, si nos atenemos a los tiempos científicos, ¿es confiable una vacuna que aparezca con tan poca experimentación, sobre todo en su última etapa, que es la etapa decisiva, la etapa clave, ¿no? Para este tipo de... Muy poco tiempo, ¿no? De eventos científicos. Trataremos de darle una vueltita. Si yo por ahora digo, no me vacunaría ni loco con una vacuna que aparezca antes, por ahí de octubre del año 2021. Una vacuna que similar aparezca... Similar de declaraciones tiene Bolsonaro, que está en contra de las vacunas, ¿no? O en este caso escuché hace poco de Viviana Canosa, una, creo que es artista, ¿no? No la conozco a Viviana Canosa. Tenía un programa de televisión. Realmente la he visto en foto. Tengo entendido que es una periodista, pero no tengo el gusto de conocerla. Periodista, más me hace parecer artista. ¿Eh? Más que periodista, artista me hace parecer. ¿Por? Y... hace un programa periodístico. Sí, pero no tiene nada de periodístico. ¿No? Es que es tipo magazine. O como parecido al de... No, creo que sea parecido al de Juana Viale, que es el de los almuerzos de la abuela, ¿no? Me hace parecer al de Fantino, que es el periodista deportivo. Ah, tipo magazine. Tipo magazine. Canosa es la que en una ocasión hizo una performer tomando o simulando que tomaba la... cloro, ¿no? Cloro, exactamente. Ya me parecía que por ahí la tenía. Por eso no, te decía no, si realmente... era periodista o artista. Esas cosas, esos programas, viste, no trato de escaparles, pero... Y a veces me entero por los posteos de las redes, ¿no? Me entero de ese tipo de periodismo. Por ejemplo, Feynman no lo veo nunca, ni lo vería, pero viste que siempre... Lo que replican en las redes, en realidad lo que hace es ir difundiendo ¿viste? Ese tipo de periodismo que yo no creo que tenga mucha audiencia, pero bueno, lo de las redes lo magnifica, ¿no? Sí, te invaden directamente. Yo no sé si es positivo o si es negativo que alguien ponga un posteo de eso criticando por ahí las posturas de esos periodistas. En lugar de ignorarlos y dejar que solamente, viste, la poca audiencia que tengan sea lo que los escuche. Pero bueno, eso, básicamente eso. Y hablando del rebrote, ahí leía una declaraciones del epidemiólogo Karl Lauterbach, que es el asesor de Angela Merkel. Bueno, muy interesante y algunas cosas como para desaznar, porque por ahí a mí me parecía que el COVID, digamos, tenía baja letalidad, cosa que este científico asegura que es en promedio 20 veces más mortal que, por ejemplo, una gripe común. Y por estadística, una gripe común mata 1.200.000 personas promedio por año, ¿no? Como la letalidad hasta ahora del COVID es parecida, viste, uno sin analizar a fondo piensa que la letalidad, digamos, no es tan alta, y sin embargo este científico demuestra con pruebas, no solamente con pruebas estadísticas, sino con pruebas científicas, que es mucho más mortal y que puede llegar a ser muchísimo más, ¿no? Como para ir teniendo en cuenta, digamos, lo que puede llegar a pasar después que se vaya los días de calor aquí en nuestro país. Se va a cumplir un año, ¿no? Desde que apareció el virus, ¿no? Que apareció en China. En noviembre, el primer caso al que no le dieron mucha importancia, apareció en noviembre, ¿no? En China. Y después volvió a aparecer a finales de diciembre. Y recién en febrero de este 2020 fue que lo consideraron, digamos, más peligroso que el SARS. El primer SARS que apareció, que era el porque de la gripe porcina, ¿no? Hasta diciembre estaba visto como una epidemia, pero después en febrero se consideró una pandemia. Recién en febrero. Elecciones en el país de los amos de la mayor parte del globo terráqueo. ¿Trump o Biden? ¿Qué cambia? ¿O es el cambio para que nada cambie? Por ahí, ¿qué esperamos desde Latinoamérica, no? Esperar un cambio o esperanzarnos, ¿no?, en un presidente de Estados Unidos para que pueda cambiar nuestras realidades, ¿no? Y en realidad, entre demócratas y republicanos, siempre nos ha ido tan mal América Latina, ¿no? Sí, hay muchos que consideran que con los demócratas nos va mejor. Yo Con los demócratas tuvimos el golpe de Estado a Mel Zelaya en Honduras. Mi desencanto mayor, digamos, con el tema de los demócratas fue justamente Barack Obama. Pero bueno, son puntos de vista y le estaremos dando una vueltita. Por ahora vamos a escuchar un poquito de música. ¿Dónde estás? Supongo que es fácil saber. semanas, tal vez han pasado semanas. ¿Cómo saberlo? Sos como yo. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Seguimos en Prohibido Cumbia. Decíamos que la agenda, quizás uno de los temas principales de la semana que pasó, que según los medios algo deja para que empiece a cambiar la situación, el escenario en la Argentina, fue el desalojo en la localidad de Guernica. 100 hectáreas que habían sido ocupadas por más de 1.400 familias, ¿no? 2.500 era el censo. En un primer momento fue 2.500, después, según el discurso del ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, se logró negociar con por lo menos 800 de esas familias que aceptaron retirarse voluntariamente y aceptar algunos subsidios o ofrecimientos que les hacía el ministerio. Al final, el último censo que se hizo demostró que aún quedaban 1.400 familias en el predio, ¿no? El desalojo consumado trajo, digamos, declaraciones, de esas declaraciones para debatir, ¿no? Por ejemplo, no fue violento, dice el gobernador Axel Kicillof, ¿no? Un poco dándole el aval total al accionar de su ministro de Seguridad, Sergio Berni, ¿no? Y ahí le agregaría, cuando Kicillof dice que se tomó los cuidados para poder llevar adelante esta represión, ¿no? Respecto al tema de la pandemia. Sí. Los protocolos se respetó bastante bien. Yo creo que, aparte del aval al accionar del ministro de Seguridad, también un guiño cómplice a la policía, ¿no? Yo creo que después de del copamiento que le hizo la policía en las calles con patrulleros para pedir aumento, yo creo que algún trauma quedó, ¿no? En el gobierno provincial, ¿no? Por ahí una sensación de debilidad, capaz. Claro, ahí para poder para que nos pueda comentar esto más en profundidad, y el que estuvo también en los hechos el día de la represión, ¿no?, del jueves pasado. Estamos ahora en contacto con Mauro López, él es dirigente provincial, ¿no?, de la organización Barrios de Pie, que estuvo acompañando a las familias de Guernica, ¿no? Buenas tardes, Mauro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a ustedes. ¿Qué tal? Contanos un poco cómo se llevó adelante este desalojo, ¿no? Acompañado de represión, ¿no? Porque fue a la madrugada que ingresaron las fuerzas represivas, ¿no?, para desalojar, rompiendo un acuerdo que tenían justamente las personas que estaban viviendo, las familias que vivían ahí, ¿no?, en la toma de Guernica con el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, el desalojo fue muy violento, muy rápido, muy veloz. En algún momento se había charlado, habían comentado en los medios de comunicación de que las fuerzas de seguridad iban a estar presentes para forzar un desalojo sin violencia. Eso no fue así. A las 5 de la mañana entraron por la punta de uno de los barrios al predio y todo junto con cierto desbande, las autoridades que estaban ahí de la fuerza represiva eran de lo menos tranquilos, digamos, de lo menos pacientes, estaban muy sacados, orden contra orden, quemaban las casillas, hacían avanzar, la verdad que fue un caos. Porque hubo decisión de que sea violento, y entiendo yo que sea rápido. Me parece que empezaron a las 5 de la mañana con la idea de que en pocas horas, antes que la gente se despierte, ya haber hecho el desalojo. No la gente de ahí, de la toma, digo, antes que la opinión pública pueda emitir opinión, que la noticia ya desaparezca de los medios. Mauro, ¿a qué atribuís, digamos, la ruptura tan intempestiva de las conversaciones por parte del Ministerio de Desarrollo Social, en este caso representado por La Roque? Mira, en primer lugar, lo que es absolutamente seguro es que la ruptura de esas conversaciones no tuvo nada que ver con la realidad concreta que se vivía en Guernica. Es decir, todos los pasos de los días previos fueron pasos de avance del consenso, ¿no? Fueron pasos donde el día anterior al desalojo fuimos allí con algunos delegados y delegadas y vecinos a firmar el acta de acuerdo, por ejemplo. Todos los pasos previos ahí en el lugar, hubo una asamblea multitudinaria en los cuatro barrios de Guernica que aprobaron la salida pacífica, el acta de acuerdo que se había elaborado. Entonces, en Guernica y con los vecinos y vecinas no hubo ningún elemento disruptivo. Fueron todo, y más, te lo cuento algo. El día anterior al desalojo se fueron a ver 5.5 hectáreas que habían propuesto, fueron compañeros de algunas organizaciones a ver el estado de esas 5 hectáreas con funcionarios, ¿no? O sea, hubieron los días previos muchos avances. Entonces no se explica esta ruptura abrupta de la salida pacífica de las negociaciones por lo que pasó en Guernica. Entonces ya ahí lo que hay que ver es cuál fue la evaluación política del gobierno de Kicillof y por qué eligieron en concreto la peor de las salidas, digamos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Guernica. Ahí, digamos, ya entonces hay una evaluación que entramos en el terreno que pueden hacer ustedes y pueden hacer otros. Me parece que empezaron a mostrar un tono agresivo para con las protestas sociales en general y con la toma de tierra en particular. O sea, haber salido de ahí, como habían muchas posibilidades de hacerlo en paz y con algo virtuoso para la familia, en vez de, digamos, que me parece que han evaluado que eso le era más un costo, sobre todo cuando la semana previa una parte de los medios de comunicación y el establishment le había puesto en tela de juicio de cuánto el gobierno estaba consustanciado con las leyes y la propiedad privada. Me parece que decidieron darle un gesto a toda esa presión que desde que Grabois fue a Entre Ríos para adelante, sintieron el gobierno en los medios de comunicación. Esa es mi lectura, pero una lectura política. Lo que me gustaría a mí es dejarle claro eso. Nada de lo que pasó en Guernica ameritaba esta salida. Todo lo que pasaba allá fomentaba y cada vez más una salida consensuada. Por ejemplo, una última de las cosas que hicimos, porque había nerviosismo por cómo íbamos a hacer para mudar 4.000 familias, 1.400 personas, que son casi 4.000 familias. Y las organizaciones que estábamos ahí empezábamos a planificar eso, cómo armar la logística del traslado. O sea, sí, ahí en realidad hay un análisis político, como vos bien decís, Mauro, que no tiene nada que ver por ahí con Guernica, o en todo caso Guernica fue una de las cosas que fueron desbordando el vaso, ¿no? Pero yo tengo el mismo, digamos, la misma apreciación que vos, la debilidad con los que tienen poder y la impunidad con los desamparados, ¿no? Un poco es eso lo que quedó después de la represión y el desalojo ahí en Guernica. Mauro, tenemos entendido que siguen, digamos, las reuniones en las asambleas y existe la convocatoria para hacer movilizaciones, digamos, para pedirle al Ministerio de Desarrollo Social que en realidad cumpla con alguno de los acuerdos que se rompieron y solucione los problemas de los 1.400 vecinos que fueron desalojados. Hay varias gestiones, hay diversos planes de lucha. Lo concreto es que ese núcleo sociocomunitario que se había formado en los barrios, porque no era solo gente ocupando, era convivencia, era solidaridad, ¿no? Ese núcleo, bueno, también el gobierno irrumpió con eso. Entonces, en concreto, mucha de la gente que estaba ahí volvió, digamos, le pidió un lugarcito a algún familiar y se fue a pasar la noche esas ahí. Y hay un sector que no tenía ni siquiera esa posibilidad y está viviendo en la calle hoy, o mejor dicho, está durmiendo en algunos lugares que las organizaciones sociales, sobre todo, han puesto al servicio de para que pasen la noche, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahora hay muchas cosas. También hay el viernes, una actividad en el Obelisco, viernes a la tarde, junto con organismos de derechos humanos. Lo que me parece que el debate que se viene es justamente es, digamos, lo que dejó Guernica en el sentido de cuál va a ser la salida habitacional para muchas personas. Hoy estamos viendo que hay un desalojo también en Escobar. Entonces, me parece que el proceso de Guernica fue destruido abruptamente por el gobierno y ahora, digamos, queda una no solución, una orfandad en eso. Obviamente se le va a seguir exigiendo al gobierno provincial, pero un gobierno que acaba de tomar la decisión de reprimir y sacar la mesa de diálogo, la verdad que no tenemos muchas expectativas, ¿no? En concreto, como en ese caso. Mauro, vos que has estado en Guernica, ¿no?, charlando con los vecinos y vecinas que estaban en la toma, yo veía por ahí algunas declaraciones de ellos, de esas personas, ¿no?, que le decían al gobierno que lo habían votado a este gobierno, justamente al frente de todos, y que tenían algunas propuestas este gobierno, porque justamente se criticaba durante el gobierno anterior a la propiedad privada, ¿no? Macri era la propiedad privada, era la derecha, y supuestamente frente de todos era, en cierta forma, generaba ciertas expectativas, ¿no?, en los votantes. ¿Cuál es tu valoración con respecto a esto, ¿no? Porque, bueno, la realidad demuestra otra cosa. Una cosa es un deseo, una expectativa con respecto a lo que va a hacer este gobierno, y otra cosa es la realidad, lo que hace este gobierno, y terminó con esta cuestión de la represión, ¿no? Ahí los vecinos pensaban que iban a reprimir o pensaban que este gobierno iba a recular o iba a dar marcha atrás y podía dar una salida más consensuada, ¿no? Que un acuerdo que les pueda resolver el problema habitacional, ¿no? No, había más expectativa. E incluso hay algo que se instaló, que fue este famoso 50.000 pesos, 40.000 pesos, que fue, no era parte de los debates allá en Guernica. Primero porque no había ninguna propuesta seria en ese sentido, porque había desconfianza. Y después porque, como se estaba avanzando tanto en este esquema de tierras alternativas, aunque fueran transitorias, permitirían dar una salida, bueno, había mucha esperanza en eso. Había mucha esperanza en eso. La última asamblea que votaron justamente la salida transitoria a otro lugar, se ganaron por mayoría. Yo creo que para ser fiel a lo que uno interpreta ahí, hay mucho sentimiento de desamparo y en general se los puteó al gobierno, o sea, lo que usted plantea, digamos, mucha de la gente que está ahí que seguramente lo votó y que incluso tenía expectativa, quedó primero asombrada y segundo a la puteada, eso es evidente, digamos, ¿no? Cierta sensación de que han sido defraudados, ¿no? Eso quedó y también quedó una parte de insensibilidad, el otro elemento que también era característico de Cambiemos y me parece que ahora se repitió, porque mucha gente lo que decía era no nos dieron tiempo, al ser tan la represión tan veloz, ni siquiera le dieron tiempo a retirar sus pocas cosas que tenía, se las prendieron fuego. Entonces ese aspecto de la insensibilidad también tocó a la gente que quizá había elegido esa opción electoral, como decir. Claro, también ahí habrá generado más repudio, también considero, ¿no? El tema de la polémica foto, la selfie que se sacaron, ¿no? Los fiscales Juan Cruz Condomi Alcorta, Lisandro Damonte y Marcelo Romero, ¿no? Eso también habrá generado dentro de los vecinos que estaban ahí en la toma repudio, ¿no? Porque otros, en cierta forma, festejando una represión y otros que están quedándose sin una vivienda o un lugar para donde vivir, ¿no? Y también cómo los medios instalaron, ¿no? C5N con los zócalos que ponían, ¿no? Piedrazos contra la policía. Habían otros zócalos que cuando transmitían, ¿no? En vivo, rodean a la policía y le tiran piedrazos, planteando una cuestión de que los que están siendo desalojados son en realidad los violentos, los agresivos. Y bueno, eso no sé cómo también habrá impactado, ¿no? En los vecinos y vecinas que han sido desalojados. ¿Vos cuál es tu valoración también con respecto a eso, ¿no? Mirá, con respecto a eso, a ver, acá los que resistieron fueron gente que estuvo ahí hace 2 meses, pasando frío, que tiene necesidades, ¿no? Entonces, fueron personas que nunca se vieron en una situación de represión, quizá anteriormente, y que vivieron su primera y drástica y dramática experiencia. Obviamente, ya la tarde anterior, hay mucha familia, imagínate una persona que está ahí, mayor. Bueno, hay unas personas que viendo que se venía el desalojo y la violencia, se resguardaron en algún lado a tiempo, digamos, pero otra que no, y hubo otra que decididamente se quedaba a pelear porque sabía que era su única salida, digamos, resistir. Pero una parte de lo que se vio en la pedrada no fue solo la indignación, sino que lo que muchos decían era paren que hay chicos, ¿no? Es decir, yo creo que no pasó por la cabeza de nadie, de los vecinos, que ante un despliegue policial tan enorme se podía frenar lo que efectivamente fue el desalojo, ¿no? Pero sí había una intención de ganar tiempo. Lo que le decían era paren que hay chicos, esperen que sacamos a los chicos, esperen que sacamos a los grandes, esperen que sacamos... Guernica es un territorio muy, muy inhóspito, mucho barrial, mucha agua, muchos pequeños canales, peligrosos para salir corriendo incluso. Entonces, mucha parte de la pedrada tenían incluso ese objetivo, el objetivo de decir, no avancen como están avanzando, porque la gente tiene que salir para cuidar a la gente, ganar tiempo para que la gente pueda salir medianamente en paz, salir sin sufrir, digamos, incluso un daño a su salud, ¿no? Entonces, eso estaba. Después, con respecto a la foto, bueno, eso se vio después, ¿no? O sea, uno cuando estaba ahí en el momento, no tenía claro quiénes eran, ¿no? Era mucho efectivo, había mucho jefe, había mucha policía civil, entonces uno no tenía claro ahí en el momento que estuviera el fiscal. Después claro, uno lo ve y sí, sobre todo la actitud de eso, de sacarse la selfie en medio de ese caos, digamos, ¿no? O sea, y hubieron cosas absolutamente innecesaria, como tirar las casillas con topadoras, ¿no? O sea, no había ninguna necesidad de hacer eso. O sea, 4.000 efectivos de policía absolutamente armados, con cuatriciclo, con helicóptero, era suficiente para forzar un desalojo y bueno, todo lo otro fue, no sé, bueno, tuvo de más incluso para eso. Entonces, causa repudio, ¿no? Más repudio quizás causa que lo de fiscal, como vos decís, algunos títulos de diario o algunos títulos de algunos medios audiovisuales, ¿no? Pero mismo más rechazo causa la cuestión de Bernie, dice que la gente era la que tiraba gases lacrimógenos, no sé, una barbaridad. Eso genera quizás más, porque de último un fiscal que ya tenía la carrera que tenía determinado pensamiento, un funcionario público que fue votado para cumplir un rol en particular, de un gobierno en particular, que salga así que la propia gente es la que tiraba gas lacrimógeno, o sea, eso indigna más, ¿no? Claro, Mauro, acá en La Plata, digamos, lo conocemos bien a Condomial Corta y a Marcelo Romero y sabemos, digamos, que son ese tipo de fiscales que siempre están tete a tete con los sectores de poder económico y les gusta aparte esa figuración y no tienen ninguna vergüenza en demostrarlo. Ahí básicamente, como decía Jesús, digamos, la extrañeza sobre todo de los medios oficialistas, ¿no? Uno puede esperar, información falsa, por ejemplo, de TN, que ponía unos zócalos que decían los ocupantes se están retirando del predio y están prendiendo fuego a las casillas. Uno no se asombra, ¿no? Pero sí en ver en medios que uno, digamos, considera progresistas o como C5N, el hecho de tener el mismo discurso, ¿no? Y en general toda la prensa, digamos, una coincidencia, ¿no? En la defensa de la propiedad privada. Sí, a nosotros mucho no nos asombró, porque nosotros notamos que los últimos 15 días hubo, digamos, un discurso bastante único y en bloque de toda la prensa. Por ejemplo, cuando La Roque salió a decir que quedaban 200 familias, no hay nada, ningún indicio que hubiera dado cuenta de eso. El propio La Roque dijo que el censo, porque eso el censo que hizo provincia, daba 1.950 familias. Y La Roque dijo ante la justicia, ante los medios, que se habían retirado 600. Si vos hacías la cuenta matemática, 1.900 menos 600 te daba 1.300 familias. Y sin embargo habían logrado instalar muy al unísono de que solo quedaban 200 familias. Era una mentira muy grande que todos los medios repitieron a full. Y la última conferencia en la que convocamos el cuerpo de delegados, de vecinos y organizaciones para dar cuenta de muchos de estos avances de las negociaciones, no vinieron medios de comunicación a cubrirnos. O sea, nosotros vimos que los últimos 15 días, 18 días, empezó a haber un corrimiento de muchos medios a posiciones en bloque, haciendo hincapié sobre algún eje de discusión particular. Y sobre el tema de la represión, bueno, ustedes lo pudieron ver más en vivo, yo estaba allá, entonces no podía ver lo que publicaban, pero fueron pocos los casos, me parece, que fueron excepción a esa regla que vos mencionabas, me parece. Bueno, Mauro, muchísimas gracias. Lo que nos queda claro, más que nada charlando con vos, es que también, ¿no?, en este sentido la propiedad privada, tanto dentro de este gobierno del Frente de Todos y como del anterior, se va a seguir defendiendo. Eso es lo que nos queda claro con la represión de Garnica. ¿Vos querés agregar algo con respecto a esto? Sí, yo quiero decir algo. Mira, el planteo acá, el gobierno provincial lo resolvía, nosotros habíamos hecho las diferentes, digamos, opciones, se resolvía con 15, 20 hectáreas, ¿no? Empezaba a haber una solución. 15 hectáreas para un Estado no es nada, ¿no? No es nada en términos económicos, si tiene que adquirirla, no es nada en términos fiscales, digamos, de tierras fiscales, ¿no? Entonces, la verdad que no haber encontrado solución es una locura, ¿no? Vos mencionabas lo de la propiedad privada. El tema central es que no necesariamente, justamente como no ha habido política habitacional, a veces se llega a propiedades que dicen que después dijeron que eran privadas y presentaron papeles dudosos, pero que eran descampados, ¿no? Acá se puede hacer, digo, para que ningún sector se sienta agredido de que va a ir por la propiedad privada de alguien que ya con el sudor de su esfuerzo la ha comprado, ¿no? Sino que en realidad acá hay tierra fiscal absolutamente destinable en la provincia de Buenos Aires para las familias. No es necesario sacarle la tierra a alguien. Hay que aprovechar bien la tierra que hay, mucha de la que es fiscal, mucha que no tiene dueño, que tienen irregularidades distintas. Entonces, me parece que la salida tiene que ser, en todo caso, sí criticar, ¿no?, la propiedad de algunos, porque yo sé si ustedes vieron, creo que la revista Sudestada empezó a ver quiénes eran los del condominio este bellaco, que eran después los propietarios. ¿Cómo habían adquirido, no? De esa familia, de esa tierra, viene de la dictadura. Claro. ¿No? Entonces. Hola. ¿Se cortó? Sí. No, te escuchaba, pensé que estaban hablando. Entonces, me parece que es eso. Efectivamente, resolvieron la propiedad, digamos, optaron por la propiedad privada antes que el derecho principal a tener una vida digna y una vivienda, ¿no? No solamente definieron eso, pero después, insisto yo, no hace falta en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, digamos, poner la discusión entre uno u otro propietario si hay una política habitacional y de vivienda que use que haga uso de un montón de tierras fiscales e improductivas que hay por todos lados. Bueno, Mauro, te agradecemos bastante. Ha sido muy esclarecedor, digamos, todo lo que hemos charlado con vos. Seguramente no te seguiremos molestando porque, digamos, que lo de Guernica ha quedado todavía, digamos, muchas cosas pendientes después del desalojo. Sí, muchas gracias a ustedes. Fue Mauro López. Mauro López. Desde Guernica. Vamos a escuchar un poquito de música y le damos el punto final a esto del desalojo y un análisis político del quiebre a partir de esta acción del gobierno. Porque de otro eres tú. Tu madre va diciendo que a un hombro pronto te unirás, pero en tu corazón sabes bien que vivo yo. ¿Quién lo ha dicho y por qué? No debo más pensar en ti, pues nadie sabe quién soy yo, con qué primero te besó. Enloquezco sin temor. Cada noche vuelvo a verte junto a mí. Si ardiera la ciudad, a ti, a ti, a ti yo volvería. Hasta el fuego vencería por verte otra vez. Si ardiera la ciudad, yo sé, yo sé. Y piensa que a mi lado estás, no arde nunca esta ciudad. Hay otro hombre junto a ti, pero en tu corazón sabes bien que vivo yo. El prado al fin de la ciudad ha visto que eres mía ya. Es nuco al tiempo que no ve la que era mi felicidad. Enloquezco sin tu amor. Cada noche vuelvo a verte junto a mí. Si ardiera la ciudad, a ti, a ti, a ti yo volvería. Hasta el fuego vencería por verte otra vez. Si ardiera la ciudad, yo sé, yo sé. Tú a mí me buscarías.

gasearon a los desalojados, ¿no? Se estuvo culpando mucho a las organizaciones de izquierda y a las organizaciones trotskistas, se hablaban. Total, digamos, la policía no para él no tiene por qué tener ninguna responsabilidad, y ya sabemos que la policía lo tuvo agarradito del cogote durante las protestas de los uniformados, y ahí, digamos, Sergio Berni no dijo una sola palabra, ¿no? La tercer pata, el ministro de Desarrollo Social, el cuervo Larroque, contradiciendo en todo momento la ética militante. Mintiendo, Larroque, decía Mauro también. Larroque es militante, ¿no? Larroque viene de la militancia, ahora es funcionario, pero viene de la militancia, y él tiene que saber que el militante tiene una ética. Y en esa ética está prohibido, digamos, es una prohibición implícita el hecho de tirarle dedo a otro militante o a otras organizaciones de militantes, ¿no? Claro. Ahora que es funcionario, Larroque contradice esa ética y tira dedo con nombres y todo de las organizaciones que supuestamente fueron las responsables, según él, de haber roto el acuerdo para evitar el desalojo. Una mentira en cierta manera, porque son cortinas de humo para tratar de tapar lo evidente, ¿no? Y lo evidente era que no tenían o no estaban dispuestos a buscar soluciones, ¿no? Para solucionar los problemas de los que estaban habitando la Guernica. En la disputa política era inevitable que darle la razón a los supuestos propietarios, ¿no? Porque, como bien nos decía Mauro, algunos de los propietarios estaban bastante flojos de papeles, incluso la empresa El Bellaco, que después investigaciones que han hecho no solamente la revista Sudestada, sino algunos periodistas de investigación, esas tierras las adquirieron durante la época de la dictadura, ¿no? Y había que estar bien con los sectores de poder, ¿no? Incluso entre estos sectores de poder, funcionarios del Frente de Todos, ¿no? Nos olvidemos de que la intendenta de Presidente Perón es Blanca Cantero, la mujer de uno de los sindicalistas burócratas, Carlos Acuña, ¿no? De las estaciones de servicio. Es peronista. La cuarta pata era los impresentables que se sacaron la selfie. Y en este caso no es la justicia, es el Poder Judicial realmente, ¿no? La justicia, digamos, es una cuestión abstracta. Sí, los impresentables del Poder Judicial. Fiscales que sabemos que acá en el mundo judicial de La Plata sabemos las relaciones de las que se jactan, tanto con Domí Alcorta como Marcelo Romero. Son siempre los fiscales que están atentos para cuando los sectores económicos, los sectores de la derecha hacen algún tipo de reclamo, enseguida ellos están ahí siempre dispuestos, como Boy Scouts. Un poder judicial que defiende, ¿no?, lo que planteaba Mauro en su momento, la propiedad privada, ¿no?, que va a defender a los sectores concentrados, ¿no?, y no a los sectores totalmente más vulnerados. Mostrando la cara que ya le conocemos, ¿no? Al poder judicial, digamos, ya le conocemos la cara de a quién favorece. Yo ahí, ¿no?, agregaría también una cuestión que me parece bastante interesante, ¿no?, importante, diría, el rol que jugaron los medios de comunicación. Bueno, como vos comentabas, la coincidencia, ¿no? Claro, la coincidencia, en su momento total, donde se pierde la grieta. Sean oficialistas u opositores, la defensa corporativa de la propiedad privada y del accionar represivo. Me causaba un poco de malestar, ¿no? Ver en página 12 el titular desalojo y represión, ¿no? Ver en el título la palabra represión, sino desalojo, porque en realidad estaba ocurriendo una represión. Pero bueno, ahí como en ese sentido no hay grieta, y como también en C5N, cuando charlábamos con Mauro, que en los Zócalos se planteaba que piedrazos contra la policía. Ahora el agredido era la policía y no los, en realidad, los que estaban sufriendo la represión, ¿no? Que eran los vecinos y vecinas, niños, niñas, mujeres, que estaban siendo reprimidos para desalojarlo de ese lugar, ¿no? Sí, en síntesis, como bien terminaba su editorial, digamos, uno de los periodistas más renombrados de los multimedios, el del diario Perfil, Jorge Fontevecchia, es posible que a partir de la semana que pasó, de los hechos que se consumaron la semana que pasó, algo haya cambiado en la Argentina. Seguramente para los sectores de derecha será para bien, ¿no? Y para los sectores que vivimos de un salario, para los trabajadores y para los sectores desamparados, seguramente será para mal. Lo que está claro que hay un quiebre en las decisiones políticas del gobierno. Sabemos claramente cuáles son los límites y con quiénes prefiere jugar el peronismo, con carta de sus principales líderes, o sin las cartas, con conducción personal o conducción bifronte, el peronismo nos marcó su deriva, ¿no? Y en este caso termino con unas palabras que son muy caras a los peronistas. El que quiere oír, que oiga. Cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que el general nos decía, peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Sin tierra, no olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte gritó revolución. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. the start, you twist and tore our love apart. Your life fingers through the dark, shattered the lamp into darkness. It cast the sun. You know you've got to be wrong, we're wrong. Just shut me up. Seguimos en Prohibido Cumbia, hemos pasado las 17 y 15 minutos en la cortina Libertines. Tenemos acá en el estudio a Guillermo Almada, ¿no? Si no me equivoco, el ganador del libro de Rita Indiana, ¿qué digo libro? Digo librazo, de Rita Indiana, La Mucama de Omikunle, de Editorial Periférica, no pudo venir la semana pasada para retirarlo. Ahora lo tenemos acá. Acá te entregamos el libro con su respectivo señalador y un poco de propaganda del programa también. Bien, para que no. Te recomendamos Librería Editorial Malicia en 6 y Diagonal 78. En toda la esquina, ¿viste? Ahí, si te gusta la lectura, si te gustan los libros, puedes encontrar variedad impresionante de buenos libros en Editorial Malicia. Nuestro amigo Agustín Arzac, o en todo caso, si no está Agustín, la China, que te van a atender de maravillas. Bueno, muchísimas gracias. Contanos algo de vos, Guillermo. No sabría por dónde arrancar. ¿Estudiás? Sí, ¿trabajás? No, trabajo. Soy del gremio. También trabajo en la radio. Soy operador de la radio. Trabajo en una FM ya hace aproximadamente unos 8 años acá. ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? En Radio La Plata, la 90.9. La 90.9. Sí. Saludos a los compañeros de Radio La Plata, entonces. Sí. Y bueno, acá. Te vas a divertir con el libro. Es la autora es una dominicana, escritora dominicana que vive en España. No sé si seguirá siendo columnista del diario El País. Escribía columnas en el diario El País, sobre todo en el suplemento Babelia de los sábados, que se ha dejado de editar acá en la Argentina el diario El País, así que no sé si seguirá escribiendo en el suplemento Babelia. Es un realismo caribeño, una especie de realismo caribeño, y ahí tenés desde los orishá, viste, los ritos de Yemanjá, hasta una banda de sonido que, si te interesa el rock, ahí podés ir buscando, viste, con los nombres de las canciones, y algunos son fáciles de encontrar o son conocidos. Otros no son tan fáciles y los tenés que googlear y buscar en YouTube, pero es una música bastante interesante. Te podés armar una linda playlist con el soundtrack de La Mucama de Omikunle. Claro, es un libro para ir leyéndolo y tomando nota, apuntes sobre la música, bandas. Sí, totalmente. Tiene algún, digamos, puntos místicos, tiene político y tiene música. Está bastante, bastante divertido. Aparte la escribe bien Rita Indiana. Sí, ideal para sobrellevar lo que resta de cuarentena y lo que viene de vacaciones. Y para que busque otro libro de la autora, que es bastante interesante. No la conocía, así que me voy a poner a investigar un poco sobre la autora. Es poco conocida aquí en la Argentina. No, creo que solamente han editado dos de sus libros. Pero bueno, es cuestión de buscar, y ahí en PDF, ¿viste? Bajar en PDF, que sale gratis, porque sí. Ahora convengamos, ¿viste?, que los libros, para el salario que nosotros tenemos, y hasta resultan prohibitivos. Y un libro se ha vuelto algo exclusivo. Cosa está que arriba sea. De 1.500 pesos. Cualquier libro está arriba de 1.500 pesos. También recurrir a algún usado. Alguna de esas ferias que se arman en las plazas, que también venden libros usados y encontrás buenos títulos a buenos precios. O recurrir al PDF, que está de moda. No, el PDF. Por eso le decía, viste, el PDF está de moda porque en las plazas hay poco ahora. Viste que cada vez menos. Yo no encuentro, ponete, antes en Plaza Italia había un puesto de libro, y de no ser yendo a Capital, viste que ahora reabrieron Parque Centenario y Parque Rivadavia, y aquí en La Plata no sé de lugares que vendan en la calle. Había un puesto, alguien que vendía en la torre, viste, en la glorieta de la torre vendía libros. No sé si seguirá yendo porque, viste, como están paradas las actividades administrativas, no lo he visto. No sabría decirte más, porque hace mucho no recorro las plazas, pero bueno, entonces sabía que era muy común ir a una plaza y encontrarte a alguien que vendía libros. De hecho, he comprado y después me han regalado. Hay librería de usados, sí, Lenzi, viste, sí. Cerca de Plaza Italia. Está la Nacional, cerca de la terminal de micros, pero hay mucha diferencia en los precios con respecto, viste, a las librerías de nuevo, ¿no? Pero también está sabroso, también están sabrosos los precios. Bien, es para tener en cuenta entonces. hay que ir a internet o al PDF. Guillermo, espero que disfrutes entonces los libros. Me decía que te gustaba la música rock, el rock inglés. Rock inglés, sí. ¿Qué tipo de...? Y el rock inglés ha dado muchísimas bandas, de las mejores te diría, sí. Nombrando dos o tres te diría, como Rolling Stone, Beatles, Pink Floyd. Sí, de los clásicos. De los clásicos, sí. ¿Y de los nuevos? Y de los nuevos, y no tan nuevos, James, te diría, que es, digamos, un artista, un solista que ya viene de hace unos 15 años, que es poco conocido, pero hace una mezcla, es DJ también. ¿Has escuchado Benjamin Clementine? Benjamin Clementine me suena, puede ser que haya escuchado algún tema, no me he puesto a escucharlo en sí, su discografía. Es un inmigrante keniano, escuchar lo que tiene buenas canciones, y aparte es un maestro, viste, de fusión de disco, un gran pianista y una música, por ahí alguna viste simple y otra experimental, pero está bastante bueno. Te lo recomiendo de los nuevos, bien, viste, que están... Bien, tomaré nota también de Benjamin Clementine. Que están saliendo. Se presentó Guillermo Almada. Que no te guste sí. La música que escucha Jesús, porque la realidad es insufrible la música que escucha Jesús. Por ahí le he puesto me pidió, viste, que le busque una salsa. Salsa, merengue, escucha, claro, sí, bachata, claro, también un poco. Conozco sus estilos. ¿Cómo se llama el...? Cano Estremera. Cano. Que Cano Estremera falleció la semana pasada. ¿Había? 62 años falleció. Bueno, viste que siempre uno aprende algo nuevo. Anoche estuve buscando temas y tiene bastante seguidores, digamos. Escuchaban bastante sus temas. Bueno, bastante si consideramos, viste, que arriba de 200.000, digamos, es... Chávez, viste, un sí, músico que tiene 200.000 visitas, Chávez, viste, casi popular, ¿no? Sobre todo si se trata de música, digamos, bastante segmentada la parte latinoamericana, ¿no? Porque sí, no, por supuesto. La salsa, y imagínate si este programa tuviera la mitad de los... No, ¿qué? Ni la mitad, ¿no? La centésima parte. Ya sería un buen número importante. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, te iba a comentar que capaz que no te comenté de Guillermo Almada. Con Guillermo me conozco hace más o menos 8 años, ¿no? O 9 años. Sí, 8 o 9 años. 8 o 9 años. Sí, 2011, sí, creo. 2011, que fue. Pino 2011. Sí. Me acuerdo. ¿Periodismo? Eso fueron otras épocas. Sí, en la Facultad de Periodismo nos hemos conocido. Nos hemos conocido en una campaña de Pino 2011. Bueno, Guillermo también no te comentó, Guillermo es peronista, es un militante peronista bastante. De los buenos peronistas, ¿no? ¿De ¿no? qué peronismo? Y bueno, ahí... Porque, viste, en eso difieren los autores. Hay algunos autores que dicen que hay tres peronismos, otros que dicen que ahora ya no hay tres, hay cuatro. Y por ahí una última voz que dice, bueno, hay cinco peronismos. Viste, creo que el que dijo de los cuatro creo que es Horowitz, que escribió un libro sobre precisamente eso. Y el de los tres peronismos no me acuerdo. O por ahí Horowitz es el de los tres peronismos y el de los tres peronismos es Horowitz, ¿no? Ahí Tama me asiente que es Horowitz el de los tres peronismos y el de los cuatro me perdí. ¿Vos, Guillermo, serías un peronista como Bernie? ¿Bernie es peronista? Es peronista. Lo cita Evita. Tiene acá, abrió un local. Con Bernie podríamos decir que de la vertiente kirchnerista, que es uno de los peronismos, claro, ¿no? Ahí con Bernie, con la aparición de Bernie, podríamos decir cuántos peronismos hay, ¿no? ¿Vos pudiste ver el spot de Bernie? No he visto. ¿Vos, Eduardo, pudiste ver el spot de Bernie? Lo vi así muy... Dura un minuto. Muy corto. Fuerza, el partido del que va a participar, el espacio, es Fuerza Buenos Aires. ¿Y qué sale, disfrazado de algo? Sale en la represión de Guernica, justamente. Hace su spot con lo de Guernica. Ajá. Baja de un helicóptero. Se ve cómo se viene el operativo, ¿no? Cómo las fuerzas represivas van avanzando y van atacando al enemigo, que son los que supuestamente están ocupando el lugar de la toma de Guernica, ¿no? Y termina el spot cuando, bueno, todos son reprimidos. Ese sería el spot y también la campaña, que el año que viene son elecciones, ¿no? Y Bernie se está posicionando también para ser parte de disputar, ¿no? Seguramente la interna del PJ y también ser candidato, ¿por qué no, no? Más que un spot, es una provocación. ¿Sabe quién salió? ¿Sabe quién salió a pedir, digamos, una especie de ley de tierras y lotes para todos los que no los tengan? Un peronista. ¿De cuál de los peronismos? Bueno, eso es discutible. Eduardo Duhalde salió justamente con una nota respecto a cómo es posible que en un país tan con tanta tierra como Argentina y, digamos, con tan poca densidad demográfica, haya gente que no tenga un lote, un oportunismo total de Duhalde, ¿no? Y yo me quedé intrigado, Guillermo, ¿de cuál de los peronismos te sentís más afín? Peronismo católico, peronismo rancio, es el primer peronismo que conocí cuando llegué acá a la Argentina en el año 73. Fue la vertiente católica del peronismo, que en ese momento, digamos, a partir del 74 tuvo una especie de auge, después que en el discurso del 1 de mayo, digamos, Perón echó a los sectores de la izquierda peronista, sí, de Plaza Mayo, ¿no? A partir de ahí, muy enraizada aquí en la ciudad de La Plata, el peronismo de la derecha católica. Sí, bueno, hoy en día se confunde mucho lo que es el peronismo del Partido Justicialista. Si vamos a caso del Partido Justicialista, tenés muchísimas más vertientes de lo que es el peronismo en sí. Si me decís, ¿a qué peronismo pertenezco? Yo te diría a un peronismo popular. Al peronismo clásico, decías vos. Al peronismo clásico. Al peronismo que si tiene que salir a poner el cuerpo para defender los derechos del otro, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia, lo va a hacer. A ese peronismo que se empapa de la militancia, a ese peronismo que sufre y siente las necesidades del otro, del desprotegido, al peronismo que levanta en lo alto la bandera de Evita y que predica con el corazón los principios de Evita y de Perón. Todavía sos de peronismo romántico. ¿No? No sé si soy del peronismo romántico. También sé lo que es el peronismo y me hago cargo de ello, como si también me hago cargo de muchísimos personajes que hoy conforman el peronismo y que dicen ser peronistas. Ejemplo Bernie, ejemplo Duhalde, ejemplo Riojano y Infran, sí. El peronismo tiene que convivir. Bueno, el peronismo es un movimiento, también, ¿no? Es un movimiento, como decía, en general, un movimiento amplio. Los peronistas somos todos. Sí. Pero no creo que eso tenga que ser una condición para poder jugar y disputar la política. Yo creo que deben existir los límites y se debe decir con este sí, con este no. y armar un nuevo peronismo con los sectores populares, con los sectores que sí quieren un progreso y los que sí defienden. ¿Puedo decir que todavía hay disputas hegemónicas dentro del peronismo, digamos, en la fuerza, en las distintas vertientes? Sí, y siempre lo va a haber. Siempre lo va a haber. Digamos, esa disputa está desde siempre, desde el peronismo con Perón y el peronismo sin Perón, que también eran peronistas que se disputaban la conducción de eso es que estuvo desde siempre, es cierto. Yo tengo por ahí, viste, la sensación de que el peronismo a partir del año 83, la hegemonía, digamos, hasta que aparece el kirchnerismo, es netamente del peronismo de derecha, ¿no? Sí. Vos imaginate en la época del 83, retorno de la democracia, peronismo con Luder, peronismo de Herminio Iglesias, compitiendo en las elecciones. Yo creo, y en esto coinciden, digamos, muchos que tienen una mayor capacidad de análisis que nosotros, capacidad de análisis político que nosotros, quizás no hubiera habido el juicio a las juntas, ¿no? Básicamente sobre el eje, sobre ese eje, ¿no? Yo creo que hubiera habido una conciliación con los militares como la hubo en Uruguay, como la hubo en Brasil. Pero más allá de eso, yo creo que el peronismo de derecha fue hegemónico hasta la aparición del kirchnerismo, ¿no? En donde por ahí volvió a reflotar la vertiente de la izquierda y la disputa hacia adentro, disputa que continúan hasta ahora, ¿no? Por eso a uno le extrañan, digamos, los quiebres como el que ha sucedido a partir de la semana pasada, porque es innegable que hay un quiebre en la deriva política del gobierno, ¿no? A partir de Guernica, a partir de lo que pasó en Entre Ríos, yo creo que hay una cierta inclinación a tener algún acuerdo con los sectores de la derecha o con los sectores opositores más moderados de la derecha, ¿no? Sí, bueno, creo que eso es porque ya se venció el plazo de es con todos y vamos todos juntos, sino que es ahora donde se empiezan a demostrar que gobernadores o referentes de algunos sectores del peronismo empiezan a generar una jugada propia en cara para lo que es el año que viene. Lo vemos acá a la vuelta, tenemos a Bernie abriendo un local presentándose o mostrándose como un posible candidato. Kicillof acá en la provincia de Buenos Aires es una gestión muy diferente a lo que es la gestión de Nación, como así también muy diferente a lo que es la gestión de otras provincias. Yo creo que este es el momento en el que cada uno empieza a hacer su jugada propia y a empezar a aglutinar un espacio en cara de lo que se va a venir. Hoy ha sido un día, viste, más allá del programa de radio, digamos, hoy ha sido un día de debate acerca del personalmente para mí ha sido un día de debate acerca, viste, de las vertientes del peronismo. Estoy empezando a leer mucho. Yo llegué acá en octubre del año 73 a vivir a la Argentina. Desde ahí, viste, digamos, pleno renunciamiento de Cámpora, asunción de Juan Domingo Perón en su regreso, ¿no? El quiebre del primero de mayo del 74, y a partir de ahí, digamos, la represión contra los sectores de izquierda a partir del quiebre del primero de mayo, digamos, adjudicadas como chivo expiatorio al ministro de Bienestar Social, José López Rega, ¿no? Eso es un debate que para mí no se terminó de saldar. Justamente estaba ayer, había conseguido el libro, viste, una biografía de Rodolfo Ortega Peña, que estoy empezando a leer, como haciendo un revisionismo de la época, viste, y nosotros llegamos para estudiar con, imagínate, con 18, 19 años, pero con alguna experiencia política que ya traíamos de allá, de las luchas universitarias, y era un escenario muy rico. Acá con el que nos encontramos acá en la Argentina, viste, en la universidad era un escenario político riquísimo, estaba, viste, había cursos de realidad nacional en lugar de los CBC de ahora, viste, era impresionante, era muy muy impresionante la época, muy impresionante la época de los 70. Bueno, que digamos tuvo su quiebre después con el golpe militar y la dictadura asesina, ¿no? Así es. Pero yo creo que hay muchos debates todavía pendientes y debates que siguen surgiendo, digamos, a raíz de la desinteligencia entre los sectores, básicamente la izquierda, ¿no? Por más que, digamos, haya sectores de la izquierda en el peronismo y haya otros sectores de la izquierda más ortodoxos, el mismo escenario de falta de, no solamente de coordinación, sino también de articulación, ¿no? Toda una pata flaca, digamos, en relación a las relaciones como se dan políticamente en los sectores de poder, ¿no? No poder coordinar, no poder articular los sectores de izquierda que están dentro del peronismo con los sectores de la izquierda ortodoxa, también pasó, digamos, sí, en los 70 con las organizaciones armadas peronistas y las organizaciones armadas de los partidos de izquierda. Sí, así, ¿no? Es. No, y no hemos podido... Se han juntado hasta casi ya el final, cuando la dictadura había... No hemos podido saldar ni siquiera, viste, el debate, sino sobre las estrategias, digamos, políticas y de lucha armada, y menos ahora, ¿no? Con lo que pasa, y en un escenario de pandemia y en un escenario donde la derecha ha ido avanzando en toda Latinoamérica. Oh, muy muy interesante, Guillermo, un alegrón conocerte y espero que sigas participando por lo menos en los sorteos y nos sigas visitando. Sí, bueno, por supuesto, cómo no. Vamos a escuchar un poco de música y son menos 20 casi. Yeah. Yo te quiero. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. A principios de octubre, el Gobierno Nacional aprobó el primer trigo transgénico, resistente a la sequía y con tolerancia al glufosinato de amonio y al glifosato. Este cultivo incrementaría la utilización de agrotóxicos e implicaría un peligro de contaminación de otros cultivos. Esto derriba el mito de la necesaria convivencia entre los dos modelos, el agronegocio y la agroecología. A su vez, el avance de este trigo transgénico implicaría el corrimiento de la frontera agropecuaria hacia otros territorios, es decir, más desalojos, más desmonte y más saqueo. Existen numerosos estudios que dan cuenta del ecocidio y la crisis sociosanitaria que ha generado. Sin embargo, desde el Estado apuestan a continuar profundizando el agronegocio y las medidas para favorecer a la agroecología son meramente declamativas. Los jueves a las 20 horas, clandestino. El arte siempre es político. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia. Hemos tenido una charla bastante interesante con Guillermo Almada, el ganador del libro de Rita Indiana. Vamos a ver, mientras Tama prepara los tamboriles para sortear el libro de esta semana, que es el libro Dos veces única de Elena Poniatowska, que es una biografía de Lupe Marín, María Guadalupe Marín Preciado. Bueno, ahí estoy ingresando los nombres a los que participaron. Son más de 12 participantes. Están en Instagram. En Facebook no están participando directamente. Así que hay que pagar en Facebook, ¿no? Si no, habría que si pagar. No pagamos, el otro día me decían, bueno, 300 pesos para arrancar. Hay que publicitar. Y sí, hay que publicitar. Y después una difusión así a full sale más o menos un promedio de 1.500 pesos. No le pienso dar ese gusto a Zuckerberg. Ahí vamos. Ahí vamos con el sorteo. Así que, Tama. Matías Nicosentino. Matías Nicosentino es el ganador del libro entonces de Elena Poniatowska, editorial 6 Barral. Lo invitamos, vos te comunicabas, Juan. Juan, que tiene Instagram, Instagram, yo tampoco no tengo. Juan, que se comunique por Instagram con Matías. Con Matías, y lo invitamos a que venga a retirar el libro el próximo martes en el horario de 16 a 18 horas en el Centro Social Olga Vázquez, Radionauta FM 106. Eduardo, el próximo martes, ¿qué libro podemos sortear? Mirá, yo acá he traído libros, pero no son tan, son demasiado intelectualoides, no son tan como para sortear. Voy a traer un libro, voy a ver qué libro traigo el martes para sortear. Dale. El libro que tengo acá es el del gran Franco Bifo Berardi, Futurabilidad, la era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad. El Bifo, vos sabés que es mi filósofo preferido, es uno de los filósofos más originales que hay en los últimos años. no solamente es original, sino que también aparte de lo testimonial, digamos, de la crítica testimonial, propone. Por más, claro, que sus propuestas sean complicadas, propone. Gonzalo Veladrich es un autor al que no conozco, pero me llamó la atención el título, Bolivia, Perú. Veladrich es un psicólogo y docente. Dice que trabajó como conductor radial, crítico de cine, árbitro de fútbol y vendedor de libros. Ya de por todo. Sí, ya de por sí es bastante interesante, digamos, esa trayectoria, pero lo compré por el título, Bolivia, Perú. Y un libro de cuentos de un escritor puertorriqueño de Guayama, Luis Negrón. He leído crónicas de él en un diario mexicano y me parece que escribe bastante bien. No he leído nada de Negrón. Este es el primer libro que encuentro editado aquí en la Argentina. Y bueno, el título es más que sugestivo, ¿no? Mundo cruel, como para que no te llame la atención el título, ¿no? Así que voy a leer. Y después, bueno, no, este es uno de colección. De uno de mis autores preferidos, Osvaldo Lamborghini. Esto es para guardar. De colección. De ninguna manera para sortear. El próximo martes vamos a anunciar, seguramente ya estaremos equipo completo, ya estará Juan acá con nosotros. Saludos a Juan. Traeremos algún librito de esos lindos para sortear. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos para despedirnos, ¿no? Sí. Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Kept you waiting there too long, my love. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta. Vamos a ponerle un par de minutos al tema de la vacuna. Si la vacuna, la Sputnik, viene en diciembre, vos levantás la mano y decís, yo me vacuno. Guillermo, vos, Jesús. Yo no levantaría la mano y diría, dámela a mí primero. Si no, está lógicamente, bien, primero los grupos de riesgo. Sí, los médicos, que son los que están en la primera línea, luego los pacientes de riesgos. Y luego, sí. Yo soy paciente de riesgo, no me vacunaría. ¿No te vacunarías? ¿No te vacunarías? No. ¿Hasta qué fecha esperaría? Y hasta octubre del año que viene, por lo menos. Que son los tiempos, viste, básicamente para los tiempos de la ciencia, ¿no? Sí. Uno en ese sentido, digamos, es el ego. Pero ha habido por ahí pandemias, lógicamente más livianas que esta, en el que el tiempo de la vacuna, sabemos que sobre todo la última etapa, ¿no? La tercera etapa, la etapa de la prueba, que necesita una determinada cantidad mínima de pacientes, como, y después un tiempo de espera para ver los efectos colaterales. Pero bueno, que es esperanzador el anuncio de que por ahí a partir de diciembre o los primeros meses del año que viene puede haber una vacuna, es ciertamente esperanzador. ¿Por qué? Porque imagínate, ante la preocupación del rebrote en Europa, sí, por supuesto, lógicamente uno tiene que ser optimista y esperanzarse en el hecho de la aparición de la vacuna, ¿no? Ahora, ¿es confiable? Más allá, digamos, de las cuestiones ideológicas, porque a mí no me importaría, digamos, que sea rusa, norteamericana o de la cochinchina, ¿no? Si es que te soluciona un problema como el actual, digamos, eso es lo menor, ¿no? No, en ese sentido. No me interesaría. Sí me interesaría, digamos, la confiabilidad científica. Sí, no, por supuesto que no sea cosa que te vacunes y después al tiempo te agarres ese COVID otra vez. Yo digo, no, quizás no hubiera hecho el anuncio con tantos bombos y platillos, ¿no? Sino como el que hizo el gobierno, sino por ahí un anuncio un poco más sensato, quizás, ¿no? Porque, digamos, si hasta este momento, digamos, hemos cuidado la forma, hemos cuidado, digamos, los protocolos de época de pandemia, mandarnos un anuncio de esos es como, viste, como que me da la impresión que ciertos sectores sociales se pueden llegar a relajar, y no es cuestión de relajarse porque todavía tenemos. El nivel de contagio sigue siendo alto, 9.000 y pico, y el nivel de muertos también sigue siendo alto, ¿no? Todavía, sí. Digamos, si es que hay un amesetamiento, como todo parece indicarlo, digamos, es un amesetamiento con números altos. No ha bajado tanto como bajó, digamos, en Europa, bajó a niveles, digamos, casi insignificantes. Tanto el tema antes del rebrote, eran menos de 1.000 contagios por día, menos de 40 muertes por día. Sí. Eso es lo que bajó acá todavía. Sí, estamos hoy tenés muy lejos, Alemania, ¿no? Francia, España y Italia otra vez en la segunda ola. Crecimiento geométrico de 2.000 a 52.000 en el caso de Francia. Sí, y Argentina no creo que sea la excepción a este rebrote tampoco. Por eso la ciudad de La Plata no creo que sea la excepción. Eso está clarísimo. Está clarísimo. Sí, acá los controles se relajaron mucho antes que en cualquier lugar, ¿no? Y siendo una ciudad bastante grande, digamos. Sí. Si vos veías los números de la cantidad de muertes a finales de julio y no superaban los 50. No. Estamos en 670. Pasó agosto, septiembre, octubre, pasaron solamente 3 meses, ¿no? Entonces la multiplicación de muertos fue importante. Lo que pasa que los números y la manera como te la comunican, viste, cuanto menos... Sí, digamos, también la forma de gestión que hubo acá en la ciudad de La Plata fue copiar y pegar a las políticas y a las medidas que se tomaban en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora los controles, bueno, son recontra laxos, ¿no? Yo comentaba, viste, declaraciones del Karl Lauterbach, el asesor de epidemiología, así se dice, de Angela Merkel, en donde alertaba sobre la letalidad, ¿no? Porque uno pensaba, bueno, 1,000,000 y pico de muertos por ahí, viste, no le llama quizás a uno la atención de la letalidad, porque dice, bueno, la gripe también produce el mismo número de muertes anualmente en el mundo, ¿no? Y este asesor, según él, dice que es 20 veces más mortal que el promedio de la gripe. Y aparte dice que puede agotar en una semana, y esto es un dato, digamos, un dato inédito, puede agotar en una semana las reservas funcionales de defensa acumuladas a lo largo de 30 años por personas, viste, sea cual sea su edad, que han acumulado, digamos, que han llevado una alimentación adecuada y no sedentaria a lo largo de su vida. O sea, viste... La cepa que está apareciendo, claro, tiene cosa que con una gripe eso no pasaría, sería, claro. No digo inmune, pero es lo que te dicen los médicos, llevando una vida sana, haciendo ejercicio en tu cama, te quedas, viste, y tus defensas, digamos, superan al virus. Este virus, según este, es capaz, viste, de tirar abajo eso. Otra de las características, viste, es que está muy, muy a favor del confinamiento. Uno esto lo puede tomar, bueno, como que, viste, los grandes países, viste, los sectores de poder ante la crisis económica, no les queda otra, viste, que apelar, digamos, al confinamiento. Pero eso es inédito, ¿no? ¿Dónde has visto toque de queda en países de Europa? No, el país no. De la libertad, decía Macri. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes. Guillermo, buena semana. Jesús, buena semana. Tama, muchas buena gracias. Semana. ¿Puedo enviar un saludo antes de despedirnos? Mande el saludo, sí, que ya nos vamos. Saludo a mi hija Olivia, que me está escuchando. Así que le mando un beso enorme a ella y a Tania, también la madre que me está escuchando. Un beso a Olivia y un beso a Tania. Tama, buena saludos. Semana. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.